La línea más completa de repuestos Ford y Volkswagen está en la zona oeste. Marinelli Repuestos, San Lorenzo 6109, Rosario, www.marinelli.ar. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Soy Marcelo Lewandowski. La Constitución es tuya. En Activemos participamos todos. Es ahora. Marcelo Lewandowski, convencional constituyente. Activemos, lista 14. Una constitución que permita echar a los políticos por mal desempeño. Más que una nueva constitución, una superconstitución. Roberto Zuckerman, convencional reformador, distrito único, lista 68, partido país. Hace 2 años estuvimos muy cerca de dar vuelta a la página después de tanto tiempo. Para que la próxima no se nos escape, tenemos que dar un mensaje claro en las urnas. Juan Monteverde, constituyente, 08, más para Santa Fe. No dejemos que el futuro se defina con discursos vacíos. Elegí experiencia, elegí vivir como la gente. Ronnie Santa Croce, convencional constituyente. Activemos. Lista 14. En esta super lista hay mucha música. Que eso no te olvide. Que se hagan las 5. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Suena mi gigante. Superlista 97.9. Tu ranking de éxitos. Puesto número 5. Desde Rosario y para toda la Ronda Vida. Estás escuchando FM 97.9 Vida. Una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Visita Monumental y disfruta de un descuento especial del 45% en productos seleccionados y 18 cuotas fijas. No esperes más. Monumental. Sentite libre. En Primero Salud Medicina Privada contás con las mejores instituciones y planes según tus necesidades, sin pagar de más. Pasate a Primero Salud Medicina Privada. Elegí primero. Ingresá a www.primerosalud.ar. Este 3, 4 y 5 de abril, Acrylen Expo Con 2025 presenta lo último en revestimientos acrílicos, pinturas y novedades exclusivas que aún no salieron al mercado. Visítalos en su stand y conocé lo que se viene. Acryl SRL, tu solución para todo proyecto. Viaja con Ross Trip, compañía de turismo, viajes educativos, egresados primarios y secundarios, quinceañeras nacional e internacional. Experiencia Ross Trip, vivila. rostrip.tour.ar. Sí a la producción. En la autopista Rosario Santa Fe conectamos el campo con los puertos. Por eso invertimos más de 55 mil millones de pesos en el tercer carril, repavimentación y accesos mejorados. Más de 300 mil camiones la recorren en épocas de cosecha. Y todo lo que Santa Fe genera lo reinvertimos en infraestructura productiva. Obras de Santa Fe. Obras que sí. Inversiones para potenciar la provincia. Santa Fe Provincia. Vuelve el cole, el deporte y los entrenamientos. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sport 78. Rosarino por deporte. Mega ofertas en Mega Show. Cuaderno con espiral, 3.000. Fibras por 6.600. Mejor opción, Mega Show. San Martín 960, Rosario. 6 cuotas sin interés. Con Go Cuota, 10% de descuento con pago efectivo. GIC, la única financiación real del mercado. Amplio stock de autos. Recibimos el tuyo con la mejor cotización. GIC Autos. Encontranos en nuestras 3 sucursales y en @GIC Autos. En Universidad Blas Pascal sabemos que la mejor manera de estudiar es en compañía. Y por eso, estamos de tu lado. Universidad Blas Pascal, la universidad de tu lado. Saber y saber hacer. Modalidad online. Ingreso marzo. Semana del colchón y del cuchareo en On City. Del 21 al 27 de marzo, renova tu colchón y cucharea en hasta 18 cuotas sin interés y con hasta 20% off en productos seleccionados. En OnCity.com y en todas nuestras sucursales. On City. Cambias algo, cambias vos. Decían que no se iba a poder, que no había recursos. Pero con orden y eficiencia logramos lo imposible. En Santa Fe dijimos sí. Sí a las obras que nos unen y nos mejoran la vida. Obras importantes, fundamentales, emblemáticas. Obras imparables que nos llevan a vivir en una provincia con más desarrollo, infraestructura y empleo. ¿Escuchás? Somos la locomotora del crecimiento que hace posible lo imposible. los que decimos sí a las obras de Santa Fe que nos hacen cada día más grandes. Obras que sí. Gobierno de Santa Fe. Baterías Kremer, energía sin límites, instalación a domicilio sin cargo, 27 de febrero 1160, WhatsApp 341-387-1146. Se viene la Maratón del Río. El próximo 27 de abril, General Lagos y Pueblo Ester se unen en un desafío inolvidable. Dos recorridos, 21 y 10 kilómetros, atravesando los paisajes más emblemáticos de nuestras comunidades. Un evento que va más allá de la competencia, es historia, esfuerzo y hermandad. Sumate a esta experiencia única. Pedí tu link de inscripción. No te quedes afuera. Organizan Comuna de General Lagos y Municipalidad de Pueblo Ester. Precios sinceros en derrico.com, donde tus pesitos rinden mucho más. Encontrá las mejores marcas de electrodomésticos en un solo lugar, con el mejor precio garantizado y envío a todo el país. Visítanos en web y sucursales. Derrico.com siempre te da más. Estación Alvear, un barrio abierto a vos. El Lotazo en City Center Rosario. En marzo y abril, de lunes a jueves, participás de los sorteos solo por estar jugando en tu slot favorito. Hay más de 25 millones de pesos en premios. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe. El cual compulsivamente es perjudicial para la salud. Comprá en la tienda online de Micropack, microgo.com.ar. Tres cuotas sin interés y todas las ofertas del súper en un solo lugar. Para tu primera compra, regalamos 5 mil pesos usando el cupón Micro 2025. Comprá desde casa. Comprá en microgo.com.ar. Sí a la conectividad. Estamos ampliando la avenida Jorge Newbery, una obra estratégica para mejorar el acceso al Aeropuerto Internacional de Rosario. Invertimos 45.500 millones de pesos para mejorar la infraestructura y la conectividad. 4.420 metros de pavimento definitivo, desagües pluviales, cordón cuneta, bicisendas y nueva iluminación LED. La Newbery, una de las 35 obras fundamentales para Rosario. Obras de Santa Fe, obras que sí, obras que potencian la provincia. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.

verano, calorcito y toro bien helado. Sí, le diste al blanco. Además, comprando 3 toros blancos, llevaste un vaso coleccionable de regalo. Con toro este verano, dale al blanco. Promoción sin obligación de compra. Consulta bases y condiciones en toro.com.ar. Ver con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. El permitido del mes te lo das en On City. Aprovecha hasta 24 cuotas fijas y hasta 20% off con On City Crédito en productos seleccionados y que lo pague tu yo del futuro en abril. En OnCity.com y en todas nuestras sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de On City Crédito sujeto a verificación crediticia. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Soy Hernán Calatayud. El 13 de abril cuento con tu voto. Hernán Calatayud, precandidato a concejal. Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Lista 7813. Poder del pueblo.